Dice uno de sabana que se había quedado atrás de la hacienda Montará. Apenas se oí el bufido y al rato quedó dormido. Y al rato quedó dormido el campo, el silencio en paz. Del alfalfa al dotapí, percibías el aroma y silbando por la loma, y silbando por la loma iba inquieta una perdiz. De su cueva salía el cuí en camino al bajonar, y con su calma habitual un buey descansaba ya, como si hubiese encontrado, como si hubiese encontrado la piedra filosofal. Ya la noche se venía, paso a paso lentamente, silenciosa y elocuente, silenciosa y elocuente como la tristeza mía. Al rato la estrellería, temblando dentro del fondo, y como improvisación de tu lacarada cuna, brilló tranquila la luna, brilló tranquila la luna, lo mismo que un pasador.